paso de los circos salta y salta. No va lejos, ángel blanco de los cielos, porque el dibujante no era negro. Cuánto error acumulado. Beep, beep, beep.